bueno, pues sí, aquí estoy de nuevo. Soy Claudia Isabel Serrano Otero y bueno, aquí vengo a acompañarles hoy con el tercer programa de esta serie de programas que presentamos y que hace parte de la puesta en marcha del Plan de Intervenciones Colectivas, como mencionaba Patricia, ejecutado por la Alcaldía Municipal de Zapatoca y la IPS Gestionar Bienestar Hospital de Zapatoca en cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Y bueno, pues ese seriado es de 12 capítulos y en los cuales pues trataremos distintos temas de salud ambiental que aportan en la educación y sensibilización de nuestro entorno biopsicosocial, y los temas que hemos trabajado ya son la sociedad de consumo y el consumo de lo desechable, sin bolsa por favor. Hoy trabajaremos semillas transgénicas versus semillas nativas y nos quedan faltando aprender y reaprender a sembrar, huertos campesinos y huertos urbanos, producción orgánica versus producción con químicos, proyectos de extracción minera en América Latina, biodiversidad en riesgo, el agua en el mundo, ideas para la preservación y cuidado del agua, ¿por qué no mezclar las basuras, los basureros, historias de los basureros, de las basuras municipales a las basuras transoceánicas? Y por último veremos algunas ideas para reducir, reusar y reciclar. Como decíamos en el programa pasado, hablamos de lo que demora en degradarse una bolsa y otros materiales de plástico. Materiales que hacemos de ellos pues un consumo diario, un consumo muy abundante, y que con el paso de los años pues esto se convierte en cifras escalofriantes en cuanto al daño nocivo que ellas generan. Recordamos, por favor, también lo que dijimos ayer, que una bolsa tarda aproximadamente 150 años en descomponerse en el medio ambiente. Una botella plástica, por ejemplo, de gaseosa o de otro refresco, puede tardar 450 años. Un pañal y una toalla femenina de 450 a 500 años. No nos alcanza ni esta vida ni la otra, imagínese, para reparar el daño del uso que hacemos de estos materiales. Por lo general, que lo usamos muy poco, ¿no? 10 minutos en las manos y 500 años o 150 o 200 en el planeta. La mayoría derivados del petróleo, que lastiman la capa de ozono, la tierra, las aguas y la vida de otras especies del planeta, incluyendo nuestra vida también como especie, como seres humanos. Por lo que reflexionar en ello nos lleva a replantearnos nuestro uso cotidiano de esos materiales y a buscar alternativas más amables con el medio ambiente, como pueden ser bolsas de tela, frascos reusables, pañales de materiales que puedan ser reusables o de fácil degradación, como papel u otros materiales, toallas femeninas de tela, copas menstruales, entre otros. Y decir en la tienda, en el mercado, en el supermercado, donde nos vendan el pollo, donde nos vendan el chocolate, donde nos vendan los alimentos para la mascota, mejor dicho, en todos lados, decir con una voz fuerte y clara, sin bolsa, por favor, traigo la mía, no es tan difícil. Bueno, pues entonces este es el tercer capítulo sobre semillas transgénicas versus semillas nativas. Esto de las semillas es una situación que también es algo reciente. Si lo volteamos a ver, según los usos y costumbres de nuestros abuelos y abuelas y su forma de almacenar semillas y producir de acuerdo a lo que quedaba de sus propios sembrados, esto cada vez ir a comprar una semilla para sembrar es una moda tan nueva como tan nociva y que está vinculada a problemáticas macro de los seres humanos como la seguridad o soberanía alimentaria, de la que ya hablaremos más. La historia de los transgénicos se inicia por allá por el año de 1973, cuando un grupo de científicos estadounidenses logra transferir genes de una bacteria a otra de distinta especie. Sin embargo, es en 1983 cuando en un laboratorio europeo se crea la primera planta transgénica, un tabaco, el cual era resistente al antibiótico canamicina. Pero no es hasta 1994 cuando en Estados Unidos se comienza a comercializar el primer alimento transgénico, lo que se llamó el tomate Flavor Saver. que supuestamente tenía mejor sabor y mayor duración. Después salió al mercado la soja transgénica y años después se aplicó la tecnología al maíz. Luego en 1996 se comienza a sembrar estas semillas adulteradas en Canadá y en Argentina como respuesta a los nuevos tiempos. Estos últimos han aumentado exorbitantemente. Algunas cifras para pensarnos son las siguientes. En 1995 se utilizaban tan solo 200.000 hectáreas, sin embargo, 6 años más tarde, en el año 2001, la cifra alcanzó la suma de 52.600.000 hectáreas de transgénicos cultivados. Y estas cifras solo son de 4 países, Estados Unidos, Argentina, Canadá y China, aunque siempre es la misma empresa en estos países, Monsanto, que es el productor del 99% de los alimentos adulterados en el mercado del mundo, incluyendo Colombia. Pero ¿quién es ese Monsanto que de pronto le hemos oído nombrar por ahí? Y que bueno, es bastante nombrado, hay muchos movimientos en todo el mundo que le están haciendo muchas críticas a Monsanto, muchas movilizaciones, ¿no? Protestas en la calle, performance o actividades culturales también para que mucha gente se entere de esto, ¿no? De qué es Monsanto y por qué causa tanto daño las semillas que produce Monsanto. Entonces, bueno, la multinacional Monsanto se presenta como una compañía agrícola que aplica innovación y tecnología a fin de que los productores de todo el mundo aumenten su producción. Pero, ¿qué es en realidad Monsanto? O sea, se presenta como muy bonito, ¿no? Imagínese, todo tan bonito, todo tan bueno, fácil de cultivar. Pero ¿quién es en realidad? Monsanto es el mayor vendedor mundial de semillas transgénicas en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Sus cultivos representan más del 90% de todos los cultivos transgénicos del mundo. Los cultivos resistentes a su herbicida glifosato, como la soja RR Roundup Ready y el maíz RR, solo promueven la agricultura industrial de insumo dependencia. Insumo dependencia. Con sede en San Luis, Missouri, Estados Unidos, Monsanto Chemical Company fue fundada en 1901 por Jean-Francisco Kinney. El Roundup es el herbicida más vendido del mundo. Monsanto promociona agresivamente el Roundup como un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar. Lo estoy pronunciando mal, es Roundup. Roundup, sí. Desde céspedes y huertas hasta grandes bosques. Un estudio reciente del CONICET asocia al glifosato, como le conocemos en Colombia, o sea, el Roundup Ready Monsanto, con reducción de la fertilidad y abortos espontáneos, aumento en la incidencia de aparición de defectos de nacimiento y de anormalidades en el desarrollo, alergias, leucemia y otros tipos de cáncer. Dios nos ampare. Algunas de estas frases están en las etiquetas de el Roundup que se comercializa en Estados Unidos, producto fabricado por Monsanto y utilizado en las fumigaciones aéreas en Colombia. Bueno, el Roundup no debe aplicarse sobre reservas de agua como mares, lagos y ríos, porque puede ser tóxico para los organismos acuáticos. Las personas y animales domésticos deben permanecer fuera de la zona en la que se ha aplicado el Roundup. Recomendamos que durante 2 semanas no se permita pastar al ganado en las áreas tratadas. Si se utilizó el Roundup para controlar plantas indeseables alrededor de árboles frutales o de nueces, tales como viñedos, aconsejamos no comer sus frutos o nueces. Imagínese, ¿ustedes sabían eso? El glifosato formulado provoca las primeras etapas de cancerización en las células vivas, afecta la producción de hormonas sexuales en los hombres y mata literalmente las células de la placenta humana. ¿Por qué entonces sigue siendo el herbicida más vendido en el mundo? Bueno, pues nos dan 2 pistas diferentes investigadores que han estudiado sobre esto. La primera asegura es que para obtener la licencia para la venta de Roundup, Monsanto presentó ante las autoridades de Estados Unidos estudios de laboratorio realizados solo con glifosato que no es dañino. La segunda añade, citando a científicos franceses, que si se lo prohíbe afectaría a la industria transgénica, cuyos productos han sido manipulados para ser resistentes al Roundup. A fin de obtener ganancias, Monsanto hace lo que sea, no duda en violar la ley, como este es un ejemplo con el Roundup o glifosato. Pero pues también ha hecho muchas otras cosas por lo que se le ha acusado a lo largo de estos años, como sobornar funcionarios, afectar la salud de la gente o contaminar el ambiente. A lo largo de la historia, Monsanto ha acumulado, entre algunos expedientes, vamos a mencionar algunos, con irregularidades y sanciones. Por ejemplo, produjo y comercializó el agente naranja, usado durante la guerra en Vietnam y responsable de la muerte y el desarrollo de cáncer en miles de civiles inocentes. El agente naranja hoy está prohibido. Produjo y comercializó el DDT, por acá como que es muy común escucharlo hace unos años, ¿no? Produjo y comercializó el DDT y los PCB o ascareles, químicos causantes de graves daños a la salud humana y al ambiente. Ambos están hoy prohibidos. Fue condenada a pagar 1.5 millones de dólares por sobornar a las autoridades de Indonesia para introducir algodón transgénico en ese país. Fue condenada en Francia en el año 2006 por publicidad engañosa sobre las falsas propiedades ecológicas del herbicida Roundup. Fue condenada en Estados Unidos en 2010 a pagar 2.5 millones de dólares por más de 1.700 violaciones a normas de bioseguridad, entre otras acusaciones a estos honorables caballeros. El desastre ecológico provocado por las semillas transgénicas contaminando miles de especies y variedades vegetales que los agricultores desde siempre nos podíamos autorreproducir sin coste está provocando efectos perversos en muchos lugares del planeta, entre ellos Colombia y entre ellos, ¿por qué no?, Zapatoca. Uno de los más graves está sucediendo en la India, donde cada año pues sufren más de 20.000 agricultores al comprobar desesperados el engaño de las semillas transgénicas. De pronto se encuentran que no hacen ni el dinero suficiente para pagar las benditas semillas esas transgénicas de arroz y algodón, y se dan cuenta que a la vez han perdido todas las semillas autóctonas de arroz que tenían, con las cuales sin ningún coste podían resembrar año tras año y alimentar como mínimo a su familia. Ya si no daba para más, porque ya sabemos cómo es la situación para el campo y sucede en muchos países, como en este caso lo estamos viendo con Indonesia. En experimentos de laboratorio alimentando ratas con alimentos de soya, maíz y papas, resultan con afectaciones graves en su hígado, páncreas y riñones, alteran su sistema inmunológico y disminuyen su fertilidad. No es un juego esto, es algo muy serio. Si a este problema social que empobrece aún más a los países pobres de por sí, les añadimos el problema de la afectación a la salud de las personas y la contaminación ambiental, nos encontramos con un cóctel que se tiene que calificar de terrorismo biológico. Terrorismo biológico con secuelas de muerte y desolación. Semilla transgénica. ¿Pero qué es una semilla transgénica? Bueno, pues las semillas transgénicas o semillas modificadas genéticamente son semillas creadas en el laboratorio de plantas a las cuales se le ha modificado o insertado un gen externo. En ocasiones estos genes provienen de otros reinos, como el animal, lo cual no pasaría nunca en la naturaleza. Por ejemplo, el maíz transgénico comercializado actualmente con genes de una bacteria o un tomate con genes de pez. El Flavor Sour, que fue retirado de los mercados por su mal resultado. Al estar patentadas no es posible guardar la semilla y se debe comprar cada año a un coste cada vez más elevado pues que lo que sería incluso las semillas tradicionales, ¿no? Y bueno, todo esto viene de la mano con un discurso que además tenemos que prestar atención. Porque con la falsa promesa de acabar con el hambre en el mundo, las empresas biotecnológicas prometieron semillas de plantas con mejores cosechas, resistencia a sequía, resistencia a condiciones climáticas extremas, a salinidad, etc. Lo cierto es que tras casi dos décadas desde la introducción de estos cultivos, no se ha desarrollado ninguna de estas supervariedades. lo único que tenemos en el mercado son plantas que resisten herbicidas, con lo que ha aumentado mucho el uso de los mismos herbicidas. Claro, pues es que el negocio es redondo. O plantas con supuesto plaguicida natural, pero al cual ya se han desarrollado resistencias, por lo que no funcionan y las cosechas se ven afectadas. Señores y señoras campesinas, no se dejen engañar. Las semillas son base de la cadena alimentaria y su mercado está privatizado en manos de unas pocas empresas. Algunos nos escandalizamos al pensar en la privatización de ciertos sectores, como la salud, como la educación, que ya son problemas de por sí, que en estos días hemos reflexionado. Pero ¿por qué no se habla de la privatización de la alimentación, que es la base de la vida? ¿Cuál es la diferencia entre las semillas para que las reconozcamos? Entonces, bueno, pues por una parte están las semillas tradicionales o las semillas nativas, como nos está diciendo Aterciopelados con esta canción que lleva ese nombre, Semilla Nativa, y que elegimos para acompañar este seriado que ustedes están escuchando. Semilla Nativa, ¿qué nos dice por ahí? Ajá, pues así es, la semilla nativa, la del saber ancestral, son las que han prevalecido por cientos de años, esas que los campesinos han ido obteniendo a través de la selección de las mejores plantas, cultivando solo esas que daban los mejores productos y se adaptaban mejor al medio ambiente y a sus condiciones climáticas. Pues los campesinos y campesinas históricamente han descartado aquellas plantas que consideraban de menor calidad para los cultivos y así con el paso del tiempo lograban obtener una excelente calidad en los cultivos y en las semillas, que perderán terreno en el mercado con el surgimiento de las semillas transgénicas y las híbridas. Las semillas nativas son producidas de plantas con tratamientos orgánicos, es decir, sin químicos ni sustancias nocivas, y su conservación también se hace de formas naturales. Cada generación nueva que nace de esta semilla es reproducible infinidad de veces. Yo todavía recuerdo la troja, ¿no?, donde se tenían los maíces para la semilla en casi todas las casas campesinas de por aquí de Zapatoca. Las semillas híbridas son como ahí una mezcla, ¿no? Entonces, bueno, pues comencemos por recordar lo que es un híbrido. Es el resultado del cruce de dos especies diferentes. En la agricultura este proceso es forzado, es decir, que no se da naturalmente. Incluso a veces la fecundación se realiza manualmente. El mayor inconveniente de este proceso es que el producto deseado solo se obtiene en la primera generación. Las semillas que surjan de esas plantas darán ejemplares diversos. Algunos podrán ser buenos, pero otros serán desastrosos. Por eso, con la falta de certeza, no son buenas semillas en la agricultura. Y por último tenemos las semillas transgénicas. Son semillas modificadas genéticamente dentro de un laboratorio, es decir, se reemplaza uno de sus genes por otro. Ese gen externo puede provenir de otra planta de la misma especie, de una especie diferente o incluso, como dijimos ahorita, de un animal. Su auge inicia en la década del 90, producto de la ambición de las grandes empresas por controlar el mercado, en busca de la planta perfecta que se resistiera a las diversas condiciones climáticas y que a su vez generaran frutos que duren más tiempo una vez cosechados. Pero la planta perfecta jamás llegó. Todo lo contrario. A consecuencia de esas modificaciones, hoy nos resulta difícil encontrar en el mercado productos con su olor y sabor característicos. Y a esto se suma la gran incertidumbre sobre sus efectos en el medio ambiente y nuestra salud a largo plazo, como ya hemos dicho. Además de otros muchos problemas que causan y ya están comprobados y de los que pues también seguiremos hablando. Las semillas transgénicas son también llamadas semillas suicidas. Son semillas que no son reproducibles, por lo tanto hay que comprarlas todos los años. Sí, señora, todos los años hay que ir a comprarlas. Y bueno, todo esto nos lleva a pensar en otro tema, y es la soberanía alimentaria, un tema que ha estado muy también en auge, digamos, en este tiempo, en diferentes países de América Latina. Digamos que el país abanderado en estas reflexiones sobre la soberanía alimentaria es Brasil, que además, pues, con diferentes procesos también de la Amazonía, con diferentes procesos de movimientos sociales, como, bueno, el movimiento Sin Tierra y otros movimientos sociales de campesinos, esto principalmente, aunque también de gente urbana que también está cultivando, como veremos más adelante en estos capítulos. Esto, bueno, pues ellos han venido sobre todo reflexionando sobre la soberanía alimentaria, pero también es un tema de la FAO, un tema de Naciones Unidas, un tema de México, un tema de Centroamérica, un tema de Colombia, un tema de todos nosotros. Pues la soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción. Entonces, ¿qué pasa? Esto, como sabemos, pues ha sido una problemática en Colombia, sobre todo a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, donde muchos productos de comida producidos en Colombia entraron de otros países más baratos. Pero claro, pues es el mismo tema, productos transgénicos, producidos también con muchos químicos y que bueno, pues no van a beneficiar a la salud humana, mientras que muchos de los productos cultivados en Colombia pues dejaron de venderse, y por eso acuérdense hace poco el paro agrario, ¿no? Pero bueno, esto, decimos que muchos campesinos y campesinas se han visto y se siguen viendo pues afectados todavía actualmente, a pesar de que ya se ha levantado la voz para decir que esto está pasando, sigue pasando. Y bueno, pues la concepción de soberanía alimentaria no incluye solo las garantías al trabajo campesino, aunque también y principalmente, sino que también de quienes son consumidores, de quienes lo somos todos y todas, de sus productos campesinos, porque está implicada pues la salud, el acceso a los alimentos y también a la vida, porque es que, mijitos, sin papitas, sin yuquitas, sin todo lo que los campesinos de Colombia, del mundo y de Zapatoca producen, pues no viviríamos. Sembrada por campesinos de manera natural. Sobre este tema de la soberanía alimentaria continuaremos profundizando en los siguientes programas, que son el aprender y reaprender a sembrar, huertos campesinos y también huertos urbanos, producción orgánica versus producción con químicos, que realizaremos la semana próxima. Y bueno, pues vamos a cambiar de horario y les estamos informando también eso, para que pues sigamos atentos a estos capítulos. Espérennos en el horario de 5 de la tarde a partir del próximo martes 27 de junio. Y bueno, pues recordemos, si usted tiene un comentario o una experiencia que compartir para nosotros, y bueno, para mí, Claudia Isabel Serrano, será importante escuchar su palabra, su experiencia, su reflexión, porque bueno, reflexionar juntos a veces puede ser de mayor provecho. Ustedes pueden escribir a la radio o llamar al 311-507-2291 o mandar mensajes de WhatsApp al 316-721-3226, WhatsApp 316-721-3226, y para mensajes y llamada 311-507-2291. Por ahora entonces, para cerrar este capítulo de semillas transgénicas versus semillas nativas, bueno, que hemos visto en este día, pues vale la pena decir que he visto todo lo que está detrás de las semillas transgénicas, que es una historia oscura para la historia nuestra, para la historia contemporánea, que ponen en juego nuestra vida de consumidores y la de los productores, y que nos deja a la deriva en la previsión de futuro de la vida, con semillas que no son renovables. Entonces, pues por tanto, es recomendable volver a hacer el trabajo de recuperar las semillas nativas, como nos dice Aterciopelados en esta canción, y como seguro muchos de ustedes ya lo han pensado. Cuidémonos. cuidemos nuestra identidad y nuestras semillas. Podemos hacer trueques de semillas nativas, como ya existe en otros lados de Colombia y de la región latinoamericana. Podemos empezar con nuestros vecinos, con nuestros amigos y amigas, con nuestros compadres y nuestras comadres. Cuando venimos al mercado, también con la gente del mercado, o cuando interactuamos en nuestras decisiones de la vereda o del municipio también, ¿no? Entonces, bueno, pues que esta sea también oportunidad para compartir semillas limpias, semillas nativas, semillas buenas, semillas orgánicas, semillas tradicionales como las que cuidaban nuestros abuelos y abuelas, y que no debemos dejar perder ese saber también, ¿no? Muy importante, esa memoria histórica y genética. Pero bueno, pues cuando haya oportunidad también con personas de tierras más lejanas también. Las papas nativas son tantas y tan ricas, por ejemplo. En Boyacá hay un montón, y también ellos ya tienen esto, pues ya han venido reflexionando y han venido compartiendo con muchos campesinos y campesinas de otros lados, pensándoselas de hace rato y haciendo bancos de semillas. De pronto esta palabra también se nos, ya parece un poquito que la hemos oído, ¿no? Bancos de semillas comunitarios, de amigos, de vecinos, de departamento, para la preservación de la vida misma, de las especies y de nosotros mismos. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco mucho su escucha de esta serie de programas que, como hemos dicho, hacen parte de la puesta en marcha del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, ejecutado por la Alcaldía Municipal de Zapatoca y la IPS Gestionar Bienestar Hospital de Zapatoca, en cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Pues como les dije, les espero el próximo martes 27 de junio a las 5 de la tarde, y mientras tanto pues también nos pueden mandar sus mensajitos. Recuerden, llamadas al 311-507-2291 o mensaje de texto, repito, 311-507-2291, y para WhatsApp 316-721-3226, 316-721-3226. Pues bien, nos vemos, nos oímos más bien, el martes 27 de junio a las 5 de la tarde. Hasta entonces. Radio Lenguerque, 1420 AM.